Entramos en las microfichas, los mejores momentos del espionaje internacional. Frecuentemente hemos recurrido al siglo XX, pero el siglo XIX también tiene momentos absolutamente deliciosos. Y si no, fijaos en este proceso de Fernando Rueda. Estamos en la guerra civil norteamericana, estamos en la guerra de secesión, los yanquis contra los confederados. Bueno, pues ahí también había espías. Y vamos a hablar de un nombre muy concreto, que os va a sonar a todos, porque para eso Hollywood se ha encargado de ello. Pinkerton, la agencia Pinkerton. ¿Quién ha de hablar de los detectives de Pinkerton, los primeros detectives norteamericanos? Bueno, pues Pinkerton fue espía, sí, señores. Efectivamente. Al servicio de los yanquis. Y aunque nunca hemos hecho en esta temporada una microficha que no fuera del siglo XX, bueno, como la semana pasada en las preguntas se habló de algunas cosas, hoy hemos traído esta microficha porque es una, para mí me resulta absolutamente alucinante, porque yo conocía a Pinkerton por eso mismo que te decías, porque era un detective muy famoso, sobre todo en la época de los ferrocarriles. Los ferrocarriles, sí. Cuando atacaban los ferrocarriles, cuando robaban los ferrocarriles, entonces Pinkerton, que creó una serie de detectives que luego, bueno, luego tenía montones de delegaciones por todo Estados Unidos, se hizo famoso por eso, porque evitaba todo ese tipo de atracos. Era un poco la representación de la ley privada, ¿no? Pues sí, los Jesse James de turno. Jesse James, y hacía todo ese tipo de cosas. Bueno, pues fue un hombre de Abraham Lincoln, ¿no? Efectivamente. Es decir, yo lo que he descubierto, yo no lo sabía, ya sé que tú sí, cuando te lo conté, era que hubo un problema. Cuando en 1861 salió la guerra de secesión en Estados Unidos, pues no había servicios secretos, es decir, ni un bando ni el otro, ni los del norte ni los del sur, tenían un servicio secreto. Había confidentes. Había confidentes, había mucha gente que les informaba. Los receptores, había. Pero no había como tal un servicios de información constituidos que funcionaran. No se llevaba mucho. El espionaje efectivamente había nacido ya hacía muchos años, pero no se llevaba. Y luego ocurrió un hecho curioso, y es que algunas personas, de esos que tú dices, ¿no?, confidentes, amigos, pues fueron con lo que eran cotilleos, es decir, chascarrillos, no más allá de eso, a las personas próximas a Lincoln, y le contaron que un grupo de exaltados de Baltimore querían asesinarle. Bueno, pues Lincoln, su cuartel general, decidieron que necesitaban más información, saber qué es lo que estaban tramando, saber quiénes eran, saber conocer su identidad, y bueno, como no tenían a nadie que lo hicieron, decidieron contratar al entonces, en aquel momento ya famoso detective Alan Pinkerton, que ya había trabajado y que había tenido muchos éxitos. Pinkerton cogió a algunos de sus colaboradores habituales, esos que perseguían a Jesse James y evitaban los atracos en los trenes, y se fueron a investigar el complot. Con la mayor discreción posible, ellos sabían que tenían que hacerlo haciéndose pasar por gente normal, ¿no? Bueno, pues esta misión, típicamente de contraespionaje, dio resultado. Y como tal, consiguió dar el nombre, consiguió que esas personas fueran detenidas. Claro, para Lincoln y para toda su gente, esto supuso una sorpresa tremenda. ¡Qué maravilla! Y entonces decidieron crear su propio servicio de información, sobre todo de información militar, de contrainformación. Es decir, si Pinkerton ha sido capaz de enterarse de quién va a matar a Lincoln, pues ¿por qué no le contratamos para que cree una unidad, unas huestes que se dediquen a espiar al bando enemigo, consigan la información y podamos ir a las batallas sabiendo qué es lo que preparan? Pues efectivamente esto es lo que hicieron. Y Pinkerton fue contratado por Lincoln. Lo que no se sabía en ese momento es que en el bando contrario, en el bando confederado, también estaban preparando algunas medidas. Tenemos a Pinkerton actuando para los yanquis. ¿Y qué hacen los confederados mientras tanto? Pues los confederados se habían adelantado, Juan. Ajá. Y habían tejido una red de también de contraespionaje encargada de buscar lo mismo, información militar del bando de Lincoln. Lo curioso del caso es que se habían anticipado tanto que la jefa, porque era una mujer de esa red, era Rose Greenhow. Rose Greenhow era una mujer fervorosa subista, es decir, esto no era algo que una auténtica dama del sur. Eso es, era una cosa de creencia, porque el espionaje en aquel momento no era un tema de dinero, sino era un tema de fervor, ¿no? De adhesiones, ¿no? Bueno, pues esta mujer desde el principio consiguió ser la clave de algunas de las victorias confederadas, gracias a que conseguía planes, los planes de las batallas los conseguía en del bando nordista. ¿Y cómo lo conseguía? Pues a ver si te lo sé explicar. Rose vivía en Washington y se movía con toda soltura por los ambientes del norte. Vamos a ver, ¿cómo te lo digo finamente? Sí. Para que todo por el sur, todo por el sur. A su casa de Washington iban destacados nordistas con los que desplegaba sus encantos, confraternizaba, desplegaba más encantos, se abría totalmente a nuevas oportunidades, a lo que le querían contar, y a cambio conseguía que sus amigos les contaran sus más íntimos secretos. Vamos, militares. Que sus amigos se desahogaban. Efectivamente. Es decir, dice, mira, estoy muy presionado porque vamos a mover aquí las tropas y mientras tanto, pues ellos. Efectivamente. Hemos contado en muchas ocasiones. Cuatro colchones entre 1861. Efectivamente. No sé cuántas veces hemos podido contar que esa es una de las armas históricamente más utilizadas para conseguir información, incluso. En España lo hemos le llaman las conejitas y que nunca nadie reconoce que eso se utiliza. Bueno, pues Rose era una profesional de eso. Y además ella no solamente se dedicaba a obtener información directamente, sino que controlaba una red de agentes confederados. Con sus maravillosos 40 años, su tremenda belleza, elegancia, distinción y persuasión, conseguía que se le abrieran todas las puertas del bando del norte. Pinkerton sospechó de ella. Bien. Y su olfato no lo falló. Él, personalmente, al darse cuenta de que manejaba una serie de relaciones de militares, que manejaba relaciones de funcionarios, que manejaba muy buenas relaciones de personas que estaban cerca del gran poder del norte, de Lincoln, pensó que muchas de las filtraciones y muchas de las derrotas que se producían en aquel momento podían tener su origen en Rose. Así que ni corto ni perezoso se decidió a vigilar muy estrechamente sus relaciones. Un día, pasados algunos meses de investigaciones, la sorprendió mientras transmitía información a un policía militar, que supuestamente era lo que hoy llamaríamos un doble agente. Pinkerton, que estaba contemplando esa escena, quiso detenerla en el momento. Pero no se sabe muy bien cómo, porque la historia no lo refleja. Pero el hecho fue que el policía que estaba pasando la información se esfumó. Que Rose desapareció de la escena del crimen y que Pinkerton acabó en la cárcel. Pinkerton en la cárcel. Pinkerton acabó en la cárcel. Por acosador. No sabemos por qué, pero al final llegó la policía y a quien detuvo fue a Pinkerton. Aquí tenemos a Pinkerton saliendo de la celda con el gesto contrariado. Diciendo, ¿por qué, Emilio? ¿Cómo se me ocurriría en ese venido de Chile? Y fíjate la cara que tiene de odio eterno a Rose. A Rose. El jefe de la contrainteligencia de Lincoln, superado por Rose. Unas semanas después, como siguiéndola, como controlándola, y unas semanas después consiguió detenerla. Pero su éxito fue relativo, Juan Antonio. Porque en la cárcel, Ross siguió recibiendo informaciones interesantes. También en la cárcel, Fernando. No se sabe muy bien cómo, pero no sabemos si es por la gente que iba a visitarla. No sabemos muy bien si era por otros presos. El carcelero tenía un colorcillo sobre ella. Pero consiguió hacerle llegar sus informaciones al general Buregar, que era uno de los generales sudistas, que siguió teniendo información privilegiada de los movimientos del ejército de Lincoln. Y nadie pudo, vamos a ver si esto se me entiende bien, nadie pudo meter la mano en ese... Bueno, pues a Pinkerton se le ocurrió una idea genial. Esa idea genial fue meter en la misma prisión a algunos topos que se hicieran amigos de Rose y que la sacaran en forma. Pero no hubo resultado, porque Rose tenía una intuición infalible y lo fue descubriendo uno tras otro. No obstante, también es verdad, para decirlo a favor de Pinkerton, que mientras ella estuvo en prisión, fue consiguiendo detener a algunos de los miembros de la red de Rose. Pero se sintió fracasado al descubrir él mismo que desde la cárcel, porque lo descubrió el propio Pinkerton, ella seguía pasando información al ejército rebelde. En mayo de 1862, con todo el dolor del corazón de Pinkerton, incapaz de ofrecer a la justicia acusaciones probadas contra Rose, porque fue incapaz, solamente estuvo unos meses en prisión, Rose fue liberada y aclamada por los confederados. Curiosamente, dos años después moría en un accidente sin que Pinkerton pudiera volver a detener a la jefa de la contrainteligencia rebeldes. El famoso detective Juan Antonio resultó ser un, ¿cómo te lo digo yo? Un malo. Un jefe de la contrainteligencia pésimo, Juan Antonio. Pues sí. Después de algunas derrotas del ejército del norte, que posteriormente se descubrieron que fue porque tenían acceso con toda facilidad a la información de los generales de Lincoln, Pinkerton se vio obligado a dimitir. Tuvo que volver a sus agencias de detectives a perseguir a Jesse James, este gran detective que todos hemos que ha pasado a la historia como posiblemente el primero de esos grandes detectives del mundo. Sin embargo, la historia nunca cuenta que cuando fue espía fue un verdadero fracaso. Tiene otro recuerdo para Rose Greenhow, ¿verdad? Ajá. La jefa del espionaje sudista, que con tan buenas artes supo pasar la información oportuna a su ejército. Debían ser unas artes estupendas. Artes plásticas. Buenas artes. Plásticas y estupendas. Maravillosas.